Hola, muy buenas tardes a todos. Quisiera primero que todo esperar desde ya que se encuentren bien, resguardados en su hogar, estén cuidando a sus familias y los que no, que estén trabajando. Gran parte de nuestros clientes están en esa situación, están trabajando. Les pedimos que sigan los protocolos a nivel mundial, que se laven las manos, que tomen distancia por lo menos de 1 metro de otras personas. Si no están infectados, están enfermos, no usen mascarillas, la verdad es que eso solo exige una alta demanda. Pero bueno, desde ya como Hannah Instrument esperamos que se encuentren muy bien y que se cuiden ustedes y sus familias. Me presento, bueno, mi nombre es George McGuire, soy jefe de aplicaciones para los que aún no me conocen. Y el motivo de este podcast es que contarles un poco, miren, dentro de toda la investigación que hemos estado haciendo de forma súper consciente y profesional, encontré algo súper interesante que se refiere a protocolo de limpieza y desinfección de ambientes. El MINSAL, si ustedes se meten en la página de internet del MINSAL, van a encontrar una parte específica que habla sobre protocolos, cuidados y recomendaciones por esta pandemia de coronavirus. Y uno de ellos habla específicamente de el protocolo de limpieza y desinfección. Habla principalmente, y lo digo ahora, el tema es, en comillas, dice, los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y fenoles, existiendo otros productos en que hay menor experiencia de su uso. Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0,1%. Esto se refiere a que hay una dilución de 1 a 50, si se usa cloro doméstico, a una concentración del 5%. Lo anterior, indica este protocolo, es que equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20 centímetros cúbicos de cloro. Es decir, para palabras más domésticas, 4 cucharadas a una concentración del 5%. Y continúa este protocolo, indica que para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de etanol al 70%. ¿Ya? A su vez, el protocolo que indica el MINSAL habla en un punto 8 referencias apartado, en un apartado 9 específicamente dice cómo preparar la solución desinfectante. Es un Word bastante extenso en el cual se dan recomendaciones de diluciones, puras muchas reglas de tres, pero yo encontré que lo más eficiente es decirles que tomen 20 ml de la solución de cloro comercial, que equivale a una cucharada y media. Puede ser clorinda, clorox, entendiendo que están siempre al 5 o 6%, y esto agregarlo a 1 litro de agua, de la llave específicamente. Esta conversión les va a permitir que ustedes tengan una solución de 1000 ppm, que es lo que recomienda el Ministerio de Salud. Ahora, recomienda esta solución no para beberla, obviamente, no para limpiar ni lavar su ropa, sino que es para limpiar superficies, es decir, suelos, algunos muebles que tengan quizás y superficies más plásticas, más resistentes o de acero inoxidable, pero no para unas maderas u otras cosas que puedan verse dañadas con el agua principalmente. Para eso también se recomiendan algunas otras soluciones. Pero para hacer uso más rápido, la desinfección con cloro de 1000 ppm es lo más útil. Ahora, cuando hablamos de cloro, no estamos hablando de cloro libre para que exista una desinfección, porque si hablamos de cloro libre, eso tiene un rango muy pequeño. Si el MINSAL nos recomienda una solución de cloro al 1000 ppm, es cloro. Nosotros como Hannah Instrument tenemos un equipo que mide cloro rango ultra alto, que pueden ustedes cuando preparen sus soluciones, después medirlo, hacer una dilución de 2, porque este rango máximo mide hasta 500 ppm. ¿Ya? Entonces, efectivamente, si ustedes quieren hacer esta solución o las utilizan o actualmente lo están realizando con cloro comercial, pueden medirlo con un fotómetro de rango ultra alto y también pueden chequearlo con otros parámetros, también ORP. El ORP también es súper importante para controlar desinfección. Si tú controlas esta solución de pH a un pH, o sea, de cloro a un pH de 7 u 8, sobre 700 o 800 milivoltios, tú vas a tener un cloro específico y una solución perfecta para diluir, pero perdón, para desinfectar. ¿Ya? Entonces, estas son nuestras recomendaciones. Recuerden que parte del proceso de desinfección no va a prevenir toda esta situación. Ustedes tienen que tener control, como les dije al principio de este podcast, tienen que lavar sus manos, tienen que mantener distancia, cambiarse de ropa si vienen desde afuera, de la calle, como se dice usualmente, llevar a entrar a sus hogares. La idea es que tomen los resguardos. Hemos encontrado que algunos otros productos también pueden servir para controlar estas situaciones, pero hoy día nos enfocamos principalmente a lo que es la desinfección. La desinfección de superficies, tal como lo indica el protocolo que sube hoy día el Ministerio de Salud, que ya está disponible en sus páginas, en sus plataformas, y cualquier duda que tengan nos pueden llamar, nos pueden consultar. No hay problema con eso. Estamos 100% operativos, disponibles y conectados. Así que lo que necesiten nos consultan, nos envían un correo, nos hacen una llamada. Estamos operativos para todos ustedes. Vamos a estar subiendo más videos, más información. Así que estén atentos. Saludos y que estén muy bien. Cuídense. Lávense las manos. Chau, chau.